desde Mujeres y Disidencias y las distintas capacitaciones en lo que tiene que ver capacitación laboral, porque esta va a tener una salida laboral claramente también, que realiza en este caso la Municipalidad de Santa Rosa a través de la Secretaría de Cultura y en el Teatro Español. Esta capacitación se llama... la capacitación es en iluminación, justamente para espectáculos. Lo va a estar dictando Gustavo Loro Rodríguez, compañero nuestro aquí del Teatro Español. Con la novedad hoy, cuando amanecimos, que está totalmente agotado los cupos. Y lo vamos a presentar ahora para hablar al respecto. Hola Gustavo, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Paula? ¿Todo bien? Muy bien, qué buena propuesta, la verdad. Y se nota que las mujeres y disidencias lo han sabido ver. Está bueno, puedo decir. Importante que se abra a todos los géneros, ¿no? Es decir, en este rubro nuestro, generalmente, la parte técnica, historialmente era mujeres, no había. Claro. Es decir, pocas, ¿no? Es decir, hay muchas iluminadoras, compuestas de luces, pero no técnicas. Que puedan manejar su consola, hacer la puesta y eso. Es decir, ya este año, por ejemplo, en el Festival Nacional de Teatro, tuvimos compañeras de Bariloche, compañera acá de Santa Rosa, que estuvieron trabajando en conjunto con técnicos de toda la Patagonia, y estuvo muy bueno. Es decir, es importante que se enganchen y que aprendan, obviamente. No es la primera vez que hay una capacitación ahí en el teatro de este estilo, así también para mujeres y disidencias, ¿verdad? No, esta es la segunda, claro, que abrimos. La primera creo que se hizo en pandemia, que bueno, organizado obviamente por Vane González, uh-huh, la que trajo el proyecto y la propuesta. Y bueno, armamos el primer taller de iluminación, que junto a eso, en paralelo, estuvo también el de sonido, que lo dictó el Tano Malicia. Sí. Y bueno, estuvo muy bueno. La otra vez fue creo que para 12 personas, y ahora el cupo para 15, y quedaron en lista de espera, por lo que me decía Vanessa, como 30, 30 y pico. Así que creo que va a seguir dando cabida a que se abran otros cursos más de esto, ¿viste? Seguro que sí. De la última, además, me imagino que uno va aprendiendo, ¿no? De la primera capacitación deben haber surgido un montón de inquietudes que generan que en estas segundas todavía se sumen más propuestas. ¿De qué lado lo van a abordar, Gustavo, a esta capacitación? La capacitación en realidad está, es decir, es como un panorama general para que tengan herramientas, tanto los que trabajan, es decir, o para que lo aprendan, o los que están trabajando tanto en espectáculos callejeros, en sala, en todo, es decir, que tengan un conocimiento básico desde qué es un tablero, qué es una trifásica, hasta qué tipo de artefactos lumínicos hay, qué equipamiento, es decir, que puedan entrar a un teatro o llegar a una plaza, que en la plaza se encuentran con a veces, o en lugares comunitarios, con unos tableros terriblemente feos. Sí, sí. Tener herramientas de cómo saber ellos medir si hay tensión, si no hay tensión, si tienen una puesta a tierra. Es decir, que ellos tengan conocimiento de, primero que nada, la seguridad de ellos mismos y de los espectadores, ¿no? Totalmente. Es decir, en lo que se va a hacer mucho hincapié va a ser todo lo que es la puesta a tierra, que generalmente no la usan, que es muy importante porque es toda la parte de protección a la persona, ¿no? Sí, totalmente. Y a partir de ahí, bueno, van a tener un conocimiento de los distintos equipamientos. Por suerte vamos a darla por segunda vez en el Teatro Español, que tienen la suerte de ver los equipos que hay en el teatro, las luminarias que hay en el teatro, se ha cambiado justo equipamiento todo nuevo, todo tecnología LED, que también sirve para que entiendan la diferencia que hay entre un artefacto halógeno a lo que es un artefacto de LED, ¿no? Uh-huh. Sí, así que bueno, va a ser un camino desde la parte eléctrica hasta una programación de consolas o las distintas herramientas que uno puede tener más a mano, que puede ser una computadora con un software de PC para hacer luces desde ahí. Y bueno, y después los distintos dimmers, todo lo que hay dentro del mundo lumínico, ¿no? Realmente es sumamente interesante porque, como vos decías, esto puede ser o una salida laboral para acompañar algún espectáculo para alguien que ya esté produciendo o actuando, porque algunas veces cuando uno le toca girar por el interior de la provincia o nada, le toca hacer todo, ¿no? Estar adelante, claro, y atrás del escenario también. Generalmente en los grupos de teatro o grupos de espectáculos callejeros, generalmente es el mismo actor el que trabaja en la parte técnica, es así. Es decir, porque no dan los números de los calles o lo que sea, generalmente en una obra actúa como primer personaje, en la otra obra está haciendo iluminación y sonido, es así. Es la realidad, y generalmente los actores, es decir, no tienen conocimiento de eso, es decir, no tienen por qué tenerlo tampoco, sí. Pero al no quedar otra alternativa, terminan haciendo iluminación ellos o la parte técnica de ellos, ¿no? Y esa herramienta lo que hace es que les sirva para, al lugar donde vayan, con lo que se encuentren, puedan solucionarlo de la forma más rápida y segura posible, ¿no? ¿Cómo ves para vos, Gustavo, de trabajar ahí en el teatro y además de trabajar en un montón de lugares como has trabajado, pasar a ser ahora transmisor de conocimiento, educador? ¿Cómo te encontraste en esa faceta? Yo ya había estado, es decir, yo vengo del área de la música, es decir, yo soy baterista, ya había estado dictando un seminario de percusión en el CREAR, me habían convocado 2 años estuve, y esa fue la parte más dura para mí. Ahora es como que estoy un poquito más relajado, porque ya tengo, sí, como que ya tuve, me armé de herramientas para eso. Igual es una cosa rara, ¿no? Y sí. Porque por ahí uno tiene muchos conocimientos, y el drama es tener las herramientas para bajarlo al que está tomando ese taller, ¿no? ¿Cómo lo transmitís, decir, no? Sí, ¿cómo transmitirlo? Esa es la cuestión. Pero bueno, nos vamos armando. Es decir, por suerte el primer curso estuvo bueno. Bueno, Vane González, que estuvo ahí también a la par, por ahí entre los dos charlamos a ver qué, yo preguntándole si realmente cómo lo veía, si se estaba entendiendo lo que daba, y bueno, y ella por ahí con dudas de o propuestas de mirá, fíjate, apúntalo para este lado, es decir, es como que lo fuimos haciendo los dos a la par. Hoy hablábamos, Gustavo, del principio del tema de los iluminadores, en su mayoría, ¿no? Un lugar bastante de hombres, ¿no? Y esta propuesta ahora que se abre a mujeres y disidencias. ¿Te ha pasado en este siglo XXI, ahora de empezar a ver más mujeres en la parte de iluminación? Sí, en la parte técnica sí, se ha empezado, es decir, a abrir mucho más. Es decir, lo que te contaba hoy, en Nacional ya tuvimos compañeras de Bariloche, compañeras de acá trabajando, en los nacionales de Tucumán, no, en Salta también tuvimos compañeras trabajando, y muchas veces, bueno, caen iluminadoras que han hecho la carrera, que son realmente, es decir, hacen puesta de luces, sí, es decir, ves muchas, pero no en la parte técnica hablando, ¿no? Claro. Y ahora sí, ya se empezó a abrir un poquito más y veo también mucha gente interesada. Lo que pasa es que muchas veces también nos acercan al tener miedo por ahí a algunas cosas que al no saber usar, ¿no? Y esa, sí, es la cuestión. Pero sí. No, de a poco va sumándose mucha gente, mujeres, a esta profesión tan hermosa, ¿no? Qué lindo, la verdad que sí. Y qué bueno que en Santa Rosa se vayan de a poco también dando estas capacitaciones, ¿verdad? Porque algunas veces, para hacer estas capacitaciones, antes a uno tenía que viajar a Buenos Aires, olvídate, ¿viste? Dios está en todos lados, pero reside en Buenos Aires. Generalmente, es decir, yo soy autodidacta, he ido aprendiendo a los porrazos en el camino, que yo tuve la suerte de conocer a José Jerónimo, que en lo que es la iluminación me inicié con él. Después, bueno, a partir de ahí fui conociendo, es decir, el estar en el teatro, estar en espectáculos, vas conociendo mucha gente grosa, yo como Pablo Alfieri, de iluminador de Pedro Aznar, Tito Romero, iluminador de Malón, de La H, de Valeria Lynch, que son unos sabios, que no se guardan nada, eso, es decir, los tipos, lo que podés pedirle, te lo van a dar, es así. Y eso te lleva a inflarte mucho más en conocimiento, ¿no? Y sí, totalmente. Además me imagino que, bueno, mientras más uno va aprendiendo las herramientas básicas y va transmitiendo, también llega estos nuevos años con, me imagino, más tecnología de punta, ¿verdad? No, últimamente ya es casi todo computadora, de venir de unas consolas analógicas sí. Que no sabían cuándo explotaban y ahora estás manejando con una simple PC todo. Todo, directamente si de una PC podés controlar, de un solo software podés controlar lo que es iluminación, lo que es video y lo que es sonido. Es decir, todo sincronizado a la perfección si lo da el espectáculo, es decir, que todo ese tiempo que te lleve a programar sirva como para hacer una gira, no para un día solo, ¿no? Totalmente. Pero actualmente en los encuentros, por ejemplo, patagónicos, internacionales, perdón, que han venido grupos de España, de Italia, México, vienen ya directamente con una computadora, su controlador de iluminación, el cablecito que se lo dan al de sonido y controlan todo apretando un botón, es eso. Es decir, se ha avanzado mucho lo que es tecnología en la parte de iluminación. Es muy grosso lo que hay y, bueno, muchas cosas son muy costosas también. Obviamente lo que yo voy a dar ahora en el seminario, en el curso, va a ser sobre software libre y gratuito, que no son pesados, y con una computadora de gama media lo puedes ejecutar. Esa es la idea de este curso también. El que tengan las herramientas que más se puedan usar acá, tanto porque son gratuitas, no son caras, porque hay software muy caros, pero a la vez que la puedan tirar con computadoras de intermedias y con una sola computadora ya te podés generar todo el espectáculo completo. Esa es la idea. Qué maravilloso, qué maravilloso. Realmente, bueno, me quedaré con las ganas de hacer... Yo de chusma iría nada más, pero porque me encanta realmente el saber... la gente no se imagina, siempre lo digo, el detrás de escena de una obra, de un espectáculo musical, de un espectáculo callejero, todo lo que implica, que realmente es en donde se cocina todo, ¿no? Somos la sombra. Totalmente. Pero esa sombra que no se ve. Esa sombra que es necesaria, porque olvídate, ¿no? Son el 50-50. Y si no están ahí, no como que la magia no está del todo, sí. ¿Viste? Falta algo. Yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de todo el despliegue que hay atrás y la cantidad de gente que hay atrás siempre de un espectáculo. Totalmente. Y las horas de trabajo previa, ¿no? Porque obviamente el técnico siempre es el que llega 12 horas antes, a veces hasta 2 días antes, según que el nivel de espectáculo. Termina el espectáculo, dura 1 hora. Y después nos quedan otras 8 horas para desarmar, es eso. Son muchas horas, mucho trabajo, mucho cansancio. Y estamos ahí siempre a la sombra de ustedes. Totalmente, totalmente. Gustavo, mucha mer para esta capacitación que empieza ahora el 23 de mayo. Sí, iba a empezar el 18, pero bueno, está el feriado por el censo, así que la primera clase arranca el lunes siguiente de 9:30 a 11:30 en el Teatro Español, con un cupo de 15 personas y el orgullo de que, es decir, lamentablemente no pueden entrar, pero bueno, contentos de que haya quedado gente para un posible... Olvídate. Más o menos, ¿cuántas clases van a hacer, Gustavo? Lo que hemos calculado más o menos son 2 meses de clases. Ah, bien. Más o menos van a andar entre 15 clases, 12 clases más o menos. Eso vamos a ir viéndolo según... cómo va corriendo todo también. Si hace falta por ahí estirar un poquito más, se estirará más para que entiendan, pues la idea es que salgan entendiendo todo, no todo a media, porque las clases no dan el tiempo, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esa es la idea de este curso y bueno, felices, agradecer obviamente a Vane González, que es la que me convocó y me propuso este proyecto. Después, obviamente, a Pablo Ferrero, secretario de Cultura, que de la mano de él y Vanessa se pudo lograr esto. A Alejandro Arias, que es mi jefe del teatro, que nos permite hacerlo ahí en el teatro y tener todas las herramientas que nosotros actualmente estamos trabajando para poder dictar ese curso. La verdad que sí, la verdad que sí. Esperemos que para la segunda tanda del año poder volver a informar que puede haber otra capacitación más para que nadie se quede con las ganas de aprender un poco más. No, seguro, seguro, es así. Y bueno, estás invitada a ir a chusmear por lo menos. Si ven una nariz por ahí, háganse los que no estoy. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande, Gus, muchas gracias. Ahorita, muchas gracias, saludos a ustedes.